marcado en el pecho. Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe quemadura que va conmigo y me cura desde que te conocí. Hola a todos, hoy vamos a escuchar una canción que, aunque su título pueda parecer sencillo, lleva en su interior una profunda carga de emociones y recuerdos. Estoy hablando de Hoy, una melodía que ha viajado desde la pluma de Jean Marco, quien la escribió inspirado por la nostalgia de su Perú, hasta las voces de artistas de todas las edades que han hecho su propia interpretación. Comenzamos escuchando la versión de un joven talento rosarino que mucho está dando que hablar, Valentino Merlo, tan solo 15 años, y nos ofrece su interpretación fresca y emotiva de Hoy. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Ahora viajamos al origen de esta canción. Escuchemos a Jean Marco, el compositor de Hoy, quien la creó mientras estaba lejos de su hogar en Estados Unidos, recordando con amor su tierra, sus paisajes y su gente. Su interpretación nos transporta directamente a los Andes peruanos. Tengo una huella perdida y entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi gana de revivir. Tengo una mañana constante y yo una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo y voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza y vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Para cerrar, nos trasladamos a la producción de Gloria Estefan, la cantante cubana que le dio un giro especial a Hoy, recreando una historia que nos habla de raíces y amores que nunca se olvidan. Su voz nos lleva a un viaje de regreso a Machu Picchu. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo. Tres voces, tres interpretaciones, pero una misma canción. El amor por lo que nos define, ya sea un lugar o una memoria. Esto fue Una por Tres, donde celebramos la riqueza de una canción a través de sus diferentes versiones. Hasta el próximo episodio. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Fe quemadura que va conmigo y me cura desde que te conocí.